Tantos ojos que no ven, tantas puertas que se cierran a tu fe, tantas almas que se van a perdición, desde tiempos tan remotos hasta el día de hoy.